Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos, ese programa semanal realizado por el grupo de padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas, que cada semana nos juntamos en el taller durante hora y media, dos horitas, para compartir con todos vosotros esas cositas que vamos grabando, que vamos ensayando y que vamos preparando semana a semana. Por cierto, ya os lo dije, pero os lo vuelvo a recordar, estamos haciendo algo que nos encanta, que es las dramatizaciones, las ficciones sonoras, que se dice normalmente con finura. Es decir, estamos haciendo y preparando el cuento de Aladín. A la vieja usanza, como se hacía antes, para hacerlo de una tacada, en directo, sin repeticiones ni nada de nada. Hoy precisamente empezaremos los ensayos, pero de momento vamos a tener un programa normalito, un programa sin mayores sobresaltos, un programa de esos que pueden llamar tu atención porque tenemos de todo. Por ejemplo, te hablo de una serie que está muy, muy de moda y que a mí particularmente me ha encantado, Berlín. Recordaremos el ayer fijándonos en una serie de dibujos animados que también me encantó en su día, pero cuando yo era chiquitito, chiquitito, y seguramente tú, si tienes ya a partir de los 50 para arriba, también te habrá gustado y enganchado alguna vez. Estoy hablando, me estoy dirigiendo a Mazinger. Además de todo eso, hablaremos de Dalí en Grandes Pintores. En La Gramola recuperaremos la voz y la música de un artista de los 70 que no fue excesivamente conocido, aunque tenía sus éxitos, tuvo sus canciones, llamado Juan Camacho. También, por supuesto, Letritas, que nos puede sorprender hoy con una canción de... ahí, tatán, tatán, ahí lo dejo. Mitos y leyendas, hoy hablará de Demeter y Core, un mito, por cierto, que yo no sabía hasta ahora. Y a todo eso le añadimos un cóctel explosivo, el cóctel de nuestras tomas falsas, las primeras de este nuevo año, así que agárrate, que vienen curvas. A lo dicho, que lo disfrutéis y bienvenidas, bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, Momentos Compartidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos Compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Tengo un trocito de cielo, un beso escondido, una hucha vacía y un acordeón. Y en un rincón del recuerdo, un perro muy viejo, mi sonrisa de niño y un puño de sol. Y una guitarra esperando, un cuaderno de apuntes, tres cintas distintas y aún falta tu voz. Y esto no sirve de nada, si además de la almohada no estamos tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo nos necesitamos. Tú y yo. Tú y yo nos acariciamos. Tú y yo. Tan solo somos tú y yo. Tú y yo. Queda en el aire el silencio, palabras flotando en el tiempo tan corto de nuestra canción. Y una mirada perdida, con unos ojos que miran, con miedo a una vida, si falta el amor. Tan solo tengo un trocito de cielo, un beso escondido, una hucha vacía y un acordeón. Y esto no sirve de nada si además de la almohada no estamos tú y yo. Tú y yo. Tú y yo. Tú y yo nos necesitamos. Tú y yo.

tiempo en parte que ha dedicado a preparar diferentes historias de radio, pero también a disfrutar del cine y la televisión. Así que son varias las series que tengo en mente explicaros, contaros, sugeriros. Y me voy a la última que he visto prácticamente terminada hace 2 o 3 días, porque creo que es interesante y además muchos me habéis sugerido que comentase la misma. Así que os voy a hacer caso y os voy a hablar de una serie que le tenía muchas ganas, mucha curiosidad también. Se trata de Berlín. Hey, no sé qué pasará en Berlín, si esto va a ser el fin, pero me jode más tener que esperarte. ¿Qué pasará en Berlín si tú no estás aquí? Para aquellos despistados os comentaré que se trata de un spin-off precuela de La Casa de Papel, que está centrada en el personaje de Andrés de Fonollosa, es decir, nuestro querido Berlín, antes de los acontecimientos de las 2 primeras temporadas de la serie original. Estamos aquí para estudiar un golpe en la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Polignac, director de la casa de subastas. Esta serie, evidentemente, también tiene ese sello de Alex Pina y Esther Martínez y se estrenó el pasado 29 de diciembre de 2023 con gran éxito en Netflix. Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar a las catacumbas de París. We can have a lot of fun. Son varios los actores interesantes de comentar, aparte de Pedro Alonso, el que interpreta a Andrés de Fonollosa, Berlín. Otros actores son Tristán Ulloa, por cierto, irreconocible. Me costó porque vi la serie sin tener en cuenta ni quién actuaba en ella ni nada, sino a pelo, es decir, sin prácticamente buscar información. Y hasta que la vimos mi mujer y yo, dije, ¿ese no es Tristán Ulloa? Ahí va, pues. Pues sí, nos costó reconocerlo. Hacía mucho que no le veía yo en varias series de televisión. A él acompaña también la guapísima Michelle Jenner, que está aquí con sus gafas y con sus gorritos, pues un poco tapando esa belleza natural que siempre ha tenido. Begoña Vargas, Julio Peña Fernández, Joel Sánchez y Samantha Siqueiros. Lo importante es que la cuenta atrás acaba de empezar. De Pedro Alonso, bueno, ya aparte de La Casa de Papel, lo habéis visto en series como Gran Hotel, también ha aparecido en Narcos, Tristán Ulloa, muchísimas series, recuerdo una, ahora no me acuerdo del título, que estaba centrada en unas bodegas, algo así como un Falcon Crest a la española, también ha trabajado en El Tiempo entre Costuras, La Embajada, y Michelle Jenner, yo creo que todos lo recordamos, aparte de ese papel principal en Isabel, por su primera intervención, o de las primeras, allá por mucho tiempo atrás, en Los Hombres de Paco. En cuanto a Begoña Vargas, ha aparecido en Las Chicas del Cable, Alguien Tiene que Morir, y Julio Peña, por ejemplo, es uno de los actores que aparecía en Élite. Y por último, destacar a la mexicana Samantha Siqueiros, que la hemos podido ver en El Juego de las Llaves y La Casa de las Flores. A ver, cosas importantes, cosas a destacar. Primero, la serie consta de 8 episodios, duran aproximadamente entre 45 y 50 minutos, o sea que se puede ver perfectamente en un fin de semana. Evidentemente, el argumento os podéis imaginar. Se trata de robos, en este caso robar una serie de joyas en una sola noche en París. ¿Y París? ¿Por qué París? Anoche conocí a una mujer. La mujer de Polonia. No, no, no te detengas ahora en esas minucias, Roy, por el amor de Dios. París nos da la clave de la diferencia que podemos encontrar entre La Casa de Papel y esta serie dedicada a Berlín. Y es que aparte de robar, en este caso joyas, hay mucho love, love, love. Y ahí lo dejo, hay mucho amor, amor por todas partes, amor que se cuela como base del argumento y amor que genera las diferentes situaciones a lo largo de esta serie. ¿Qué me ha parecido? Pues sinceramente entretenida, con ese toque de humor suficientemente como para resultarnos atractiva. Yo creo que el robo en sí, o la trama que va alrededor del robo, está como en una segunda parte, yo creo que le ha superado pues esas escenas que de una u otra forma están motivadas por las relaciones, relaciones sentimentales que se van estableciendo entre todos los personajes. Y digo entre todos porque sí, hay muchas relaciones diferentes, distintas, de amor, de amistad, que yo creo que son las que habría que valorar en la serie. Además, queda como abierta, es decir, nos queda la posibilidad, visto el éxito que está teniendo, de volver a tener una segunda temporada. Pero claro, yo no sé cómo se lo montarán y qué harán definitivamente, pero la serie queda bien cerrada, la serie queda entretenida, se hace amena, a mí se me ha hecho incluso corta. ¿Quién quiere un amor confortable? Apostar a todo o nada. Porque así es el talento español. Si la comparas con La Casa de Papel, igual echas de menos algunas cosas. Y eso que hay varios guiños, aparte de varias intervenciones, la de Nadja Ninri y la de su compañera, haciendo un poco de esas inspectoras que tratan de atrapar a estos ladrones. ¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasar teta. Raquel Murillo. Alicia. Hay muchos guiños también al profesor, hay guiños a La Casa de Papel. Independientemente de si la has visto o no la has visto, es una película, o mejor dicho, perdón, es una serie que se puede ver perfectamente. Insisto, muy ágil, muy entretenida. Además, si te gusta la ciudad del amor, la ciudad de París, pues está muy bien porque varias escenas de exteriores pues recorren los lugares más emblemáticos, como puede ser, por supuesto, la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo, el Sacré-Cœur, el Sagrado Corazón, con las famosas escaleras que suben, etcétera, etcétera, etcétera. Así que yo creo que resulta entretenida, es divertida y es una de las recomendaciones para un fin de semana de estos de invierno. Ya sabes que a veces nos llegan avisos de que van a venir nieves, que van a venir unas olas de frío y que no te apetece salir mucho. Pues para cualquiera de esos fines de semana puede estar muy, pero que muy bien. Una serie muy recomendada. Los españoles cometieron un robo con destellos de genialidad. Felicita, es un viaje lejano, mano con mano la felicita. Tu mirada inocente entre la gente la felicita. Es saber que mis sueños ya tienen dueño la felicita, felicita. Felicita, es la playa la noche o la de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad, es un trago de vino por el camino, la felicidad. Es vivir el cariño como los niños, la felicidad. Es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el sabor de verdad a felicidad. Felicidad, la palabra oportuna, noche de luna en la radio en un bar. Es un salto en un charco, risas de circo, la felicidad. Es aquella llamada inesperada, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sur. Tiene el calor de verdad, la felicidad. Mitología. Nos transportamos a las antiguas Grecia y Roma a través de sus mitos y leyendas con Merche Iruzubieta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Hola, queridos oyentes. El mito que os voy a contar se titula Demeter y Core, o lo que el amor de una madre puede llegar a conseguir. Según los griegos, a esta diosa y al inmenso amor que siente hacia su hija Core, le debemos las estaciones del año. Vamos a descubrir por qué. Demeter había tenido una bellísima hija con Zeus, a la que llamaron Core. Fijaros lo guapa que era, que un día Hades, el rey de los infiernos, decidió subir un ratito a la tierra. Y cuando vio a la joven, se obsesionó hasta tal punto que pensó: esta será mi esposa, pese a quien pese. Algunos dicen que Hades pidió permiso a Zeus. Como bien sabéis, son hermanos, así que no podía negarse. Sin embargo, y pensando este que su esposa no consentiría que le quitasen a su hija, dio una diplomática respuesta que no aclaraba su posición. Lejos de calmar a Hades, lo que ocurrió es que este se enfadó muchísimo y un día que Core recogía flores con sus amigas las ninfas, la raptó y se la llevó al inframundo. Cuando Demeter no encuentra a su hija, se vuelve loca y desesperada y comienza una peregrinación de 9 días y 9 noches en busca de su hija. Al 10º día, acompañada de Hécate, la diosa lunar, deciden ir a ver a Helio, el dios del sol y de la luz, que todo lo ve. Y este confirma lo que otros le había dicho, que Hades era el autor del rapto. Demeter estaba furiosa y, como diosa de la naturaleza y de la agricultura que era, lo que hizo fue prohibir a los árboles dar sus frutos y a las hierbas crecer. Las cosechas y las fuentes se secaron y la situación fue tan desesperada para los hombres que sus quejas llegaron hasta el Olimpo, hiriendo con sus gritos a Zeus, que no tuvo más remedio que tomar partido. Así que envió a Hermes, que era el mensajero de los dioses, al infierno, con una nota que decía: «Por favor, devuelve a Core, si no, estamos todos perdidos». Y otra a su mujer, en la que le decía que podría volver a su hija si ésta no hubiese probado bocado en el infierno, pues el que lo hacía no podía salir de allí. Pero qué casualidad, Core, que se había negado a probar bocado y ni siquiera un mendrugo de pan, justo antes de abandonar el infierno para volver junto a su madre, cogió una granada del jardín y se comió 7 granos, y tuvo la mala suerte de ser vista por un jardinero de Hades. Imaginaos lo contento que se puso Hades, al contrario que Demeter, que furiosa gritó: «Jamás volveré al Olimpo y nunca retiraré la maldición que he lanzado sobre la tierra». Ante esta situación, el fin del mundo estaba próximo, por lo que Zeus debía encontrar una solución. Recurrió a su anciana madre, Rea, y esta propuso lo siguiente: Core pasaría 3 meses al año con Hades y los 9 restantes con Demeter. Y así sucede cada año. Cuando Core regresa al lado de su madre, es primavera, los campos florecen, los árboles dan los frutos y cosechas hasta el final del otoño. Pero cuando regresa al infierno, Demeter se entristece y por eso llega el invierno. La tierra deja de dar frutos, se vuelve estéril, hasta que madre e hija vuelven a estar juntas. ¿A qué os ha gustado? A mí me ha encantado. Bueno, pues hasta el próximo relato. todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y por qué, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Disfruta de nuestras tomas falsas. Ya conocido como Bebel en el mundo fraconofro, vale, francófono. Fraconofro, fraconofro. ¿Cómo se dice náufrago en chino? Chinchuchancla. No, chinchulancha. Chinchulancha. Chinchulancha. Ay, esto de los idiomas. Es que en el chino no lo pronuncio bien. ¿Repetimos o qué? ¿Cómo se dice náufrago en chino? Chinchuchancla. Hasta que te sientas en el suelo a jugar con los chiquillos y luego intentas a volverte a levantar. Mal. A volverte a levantarlo. ¿Eh? ¿Qué está buscando lo mío? Quiero sacar 50 euros. En ventanilla mínimo, señora, puede sacar 200. Además, para, en ventanilla mínimo... En ventanilla. En ventanilla mínimo... En ventanilla. En ventanilla mínimo puede sacar 200 si quiere. Menos, si quiere menos, tiene que usar el cajero. En ventanilla mínimo... Quiero sacar 50 euros. En ventanilla mínimo, señora. Claro. La ventanilla. Hoy nos vamos un par de siglos antes de Cristo para recordar a los cortegineses y a su general Aníbal Barca. ¡Anota! ¡Palabra nueva! Esos son los que cortan el bacalao. Toda la vida. Por eso se les conoce también como los bacaladeros. Cortegineses, cortegineses. Algunos de sus estrategias. De sus estrategias. Llevaba un ejército. Llevaba un ejército. Joder. Toma tres. Échame gel hidratante. Llevaba un ejército. Llevaba un ejército. Joder. Bueno, pues yo os voy a contar cuándo llegaron los cartagineses. Los carta. Cartagineses. Donde en el año 228 antes de Cristo se fundó Quarhacharhach. Quarhacharhach. No pido. Dejad de mor. No. Agarrir que me río de sola. ¿Sabes que la música de Tina Turner se usa para espantar pájaros en el aeropuerto de Gloucestershire de Reino Unido? Gloucestershire. Open Gangnam Style. Venga, esta es la buena. Esta la buena. ¿Sabes que la música de Tina Turner se usa para espantar? Open Gangnam Style. Venga, esta la buena. Recordando el ayer. Evocamos nuestra infancia con José Antonio Laboreo. Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.

Fábulas del mundo. Tío Conejo y Tío Tigre. Los cuentos de Tío Conejo y Tío Tigre son muy populares en países de América del Sur como Venezuela o Ecuador. Nos cuenta lo importante de la inteligencia ante la fuerza bruta. Tío Conejo estaba muy tranquilo, recostado en una piedra, cuando sigilosamente llegó Tío Tigre por detrás con muy malas intenciones. Hacía tiempo que quería cazar a Tío Conejo. ¡Hola, Tío Conejo! ¡Al fin te he atrapado! ¡Voy a devorarte! Tío Conejo abrió sus ojos asustado y cuando vio que era Tío Tigre le respondió: pues tú sabrás, yo soy pequeñito y tengo muy poca carne. ¡Menos da una piedra! ¡Te comeré de aperitivo! Entonces, Tío Conejo se fijó en las enormes piedras que había en lo alto de una colina. Pensó rápido y le dijo a Tío Tigre que ya estaba dispuesto a morderle. Un momento, si me perdonas la vida, te regalo una de mis vacas. Están muy gorditas y te alimentarán mejor que yo. Las tengo arriba de esa colina. Tío Tigre se quedó pensativo y le dijo a Tío Conejo: Vale, si me das una vaca bien gordita, te perdono la vida. Tío Conejo se puso muy contento y le dijo: ¿Cómo no, Tío Tigre? Voy por ella. Y Tío Conejo se fue corriendo arriba de la colina. Cuando llegó, gritó: ¡Abre bien los brazos, Tío Tigre, que yo estoy arreando una vaca muy gorda para que baje! Tío Tigre, hambriento, abrió los brazos. Pero Tío Conejo, aprovechando la pendiente, empujó la piedra más grande de la cima, que cayó rodando a toda velocidad. Tío Tigre, que solo pensaba en la comilona que se iba a dar, no se dio cuenta de la piedra que rodaba hacia él. Y ¡pum! Le pasó por encima, dejándolo todo chafado y magullado. Tío Conejo aprovechó el momento para huir de su feroz enemigo y se perdió dando saltitos alegremente. ¡Qué tonto es ese Tío Tigre! La canción más dulce, la que llega al alma. La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? En este rincón musical de vocación al pasado, me toca hablar de un artista que posiblemente no sea excesivamente conocido, pero que también triunfó en la década de los años 70. Su nombre, Juan Camacho. Te encontré en un sitio muy lejano, con las manos extendidas, buscando mi calor. Juan Camacho nació en la ciudad de Valencia el 16 de febrero del año 1947, y antes de ser solista formó parte de varios grupos donde adquirió cierta experiencia. Entre ellos, por ser los más conocidos, os puedo citar Los Ángeles Negros o Los Relámpagos. En España, pues pronto fue visto como el posible sustituto de Nino Bravo, pues su voz tenía cierto parecido, venían también de la misma comunidad y, por supuesto, también se deseaba cubrir ese espacio que dejó tras su fallecimiento en accidente, aunque hay que decir que Juan Camacho tampoco logró alcanzar la fama del querido y recordado Nino Bravo. En el año 1973 conoció a Juan Pardo, y así ya comenzó su carrera como solista, primero con dos temas que más o menos funcionaron bien por su comunidad, Bailar y Es mi canción, aunque digámoslo así, no llegaría a su primer éxito hasta fichar por la discográfica CBS y cantaría un tema a nivel nacional como fue Mía. Al año siguiente, en 1975, se presentó en el Festival de Benidorm con un gran éxito, A ti, mujer, logrando además la victoria en esa 17ª edición. Tras el éxito logrado, grabó un disco y lo hizo en esa línea llena de romanticismo. En ese disco se incluyó el tema Júrame, como reafirmando su estilo, y mantuvo su popularidad por unos cuantos años más, no solo en nuestro país, sino también empezó a funcionar bien su música en América Latina. En el año 1979 grabó varios temas del destacado compositor y cantante italiano, por todos reconocido, Umberto Tozzi, entre ellas la más conocida Tú y yo. Aunque finalmente estos temas no se publicaron en ningún trabajo, sino salieron más bien con formato single. Su carrera pues parecía prometedora, hasta que un trágico 8 de agosto de 1982 tuvo un accidente automovilístico que le causó la muerte tras varios meses en coma. Fue precisamente el 21 de octubre cuando falleció este artista. Su fallecimiento en la prensa nacional pues no tuvo excesivo eco, pero en su ciudad natal ocupó páginas enteras y revivió también el fantasma de Nino Bravo, haciendo creer un mito en que los cantantes del Levante español pues estaban malditos y condenados a muerte por accidente. Nosotros nos vamos a quedar con su recuerdo, con su música, y vamos a escuchar su número uno del año 1976. El tema que antes he mencionado se titula Júrame y se trata de un bolero clásico de la compositora mexicana María Grever. Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el porqué me fascina tu mirada. Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta, y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarme a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado desde el día en que nací. Quiéreme, hasta la locura, y así sabrás mi amargura y lo que sufro por ti. Todos dicen que es mentira que te quiero, y no quisiera que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona amada. Júrame que aunque pase mucho tiempo no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Bésame con un beso enamorado como nadie me ha besado del día en que nací. Quiéreme, quiéreme hasta la locura,

El 16 de febrero de este año leí en un periódico la propuesta de Ciudadanos de ponerle el nombre de una calle o plaza a este pintor tan singular en la ciudad condal. Veremos en qué queda. Un saludo y hasta el próximo programa. Que andamos justos de genios, de un genio Salvador Dalí. Realista y surrealista, con luz de impresionista y trazo impresionante. Delirio colorista, colirio y oculista, de ojos delirantes. En tu paleta mezclas místicos ascetas, con bayonetas y con tetas. Y en tu cerebro gala Dios y las pesetas, buen catalán anacoreta. Si te reencarnas en cosa, hazlo en la y en pie. Y gala de piel sedosa, que lo haga en miel o en papel. Oh, oh. Si te reencarnas en carne, vuelve a reencarnarte en ti. Queremos genios en vida, queremos que estés aquí. Genio Salvador Dalí. ¿Qué? ¿Os han gustado nuestras sugerencias para series con Berlín? ¿Habéis disfrutado recordando de nuevo a Mazinger Z, Afrodita, a Dr. Koji Kabuto? No, doctor no, era Koji Kabuto, el doctor... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el doctor ahora, fíjate tú, que se me va la olla y lo acabo de contar hace un ratito. Y esa fábula tan maravillosa, la del tigre y tío conejo, Dalí, hemos disfrutado con él. Y, por supuesto, esas tomas falsas que no pueden faltar en nuestro programa. Y es que aquí no se tira nunca nada. ¿Qué sirve? Para el programa. ¿Qué no sirve? Bueno, lo corteamos, lo troceamos y también para el programa. Bueno, si os hemos arrancado una sonrisa, si lo habéis pasado bien, si os hemos entretenido durante un ratito, ya hemos cumplido nuestro objetivo, que es haceros compañía durante esta última hora. Así que, como siempre, yo os invito a que si este programa os ha gustado, os ha entretenido, volváis con nosotros dentro de 7 días, porque aquí estaremos de nuevo a esta misma hora y en este mismo rinconcito para compartir con vosotros esos momentos tan buenos, tan bonitos, tan divertidos. Besos y hasta la semana que viene.